El padre lo ponía en cuatro patas y le metía el dedo en la cola, para ver si era un perro o un ser humano. El padre jamás le contó por qué le hacía eso, por lo que el pibe creía que era el elegido, un ser superior. Luego ese niño creció y llegó a viejo creyendo que todos eran perros, menos él. Tenía como costumbre, tildar de perros a las personas que no le metían el dedo en la cola a él, o a las personas que no le hablaban. Mucho más a las personas que él deseaba ensuciar. Ahora es un pobre viejo, como su padre. Moraleja. Si tu padre no sabe si naciste perro o humano, ¿quién sabe quién fue tu madre? Atentamente. Clínica Mental Parrado, una vida estudiando a mongólicos defectuosos que sueñan que son estrellas y revivos y que los demás son giles, muertos de hambre y perros.